que ya ese habeas data ya firmaron 600 contribuyentes porque todos queríamos saber qué es lo que pasaba adentro, ¿verdad? Luego, cuando llegamos a la acción de inconstitucionalidad de este contrato firmado con la empresa Consorcio TX, que era la unión de una financiera de plaza con una inmobiliaria panameña, que era la que iban a administrar la administración tributaria y la todos los recursos municipales, ¿verdad? Y al final nuestros datos iban a estar en manos de una inmobiliaria y de una financiera. Datos sensibles que nunca jamás se tendrían que quitar del Estado, porque en este caso hablamos del Estado municipal. Y nuestra alegría y nuestra emoción al leer esta sentencia es que nos dan exactamente la razón. En el análisis, son 28 páginas que escribió la Sala Constitucional, en realidad el plenario de la Corte, porque pedimos tantas veces que trate el plenario de la Corte y tomaron los 9 ministros de la Corte, y porque entendíamos que si trataban los 9 ministros de la Corte, lo que salga de esa inconstitucionalidad iba a valer para todos los asuncenos. Y así fue. Porque si bien hay votos cruzados, digamos, en uno de los votos que tiene una mayoría dice exactamente, nos dan la razón, todos los ministros firman que lo inconstitucional de los 3 temas puestos a consideración que los que pedíamos el control de constitucionalidad. Y en una parte final, algunos ministros dicen sí, que se haga lugar a la acción de inconstitucionalidad y que esta tiene validez para la generalidad de los habitantes del municipio de Asunción. Eso fue un golpe de media cancha porque muy pocas veces hemos logrado que nos den la razón in totum en todo lo que pedíamos, ¿verdad? Entonces, pero el silogismo lógico, la lógica jurídica era la que nos decía, este es un contrato público por el cual se está entregando datos de los contribuyentes, por el cual se están entregando recaudación y se está entregando una función principalísima del gobierno municipal, que es la de cobrar tributos, que los tributos son los impuestos, que como su nombre indica, te imponen pagar. Uno no lo paga porque va a comprar carne en la esquina, uno lo paga, los tributos justamente se nos imponen pagar para mantener la administración de la ciudad. Bueno, todo eso nos dio enteramente la razón la Corte, el plenario de la Corte, y si bien algunos votos dicen de que, como ya el intendente Oscar Rodríguez en su momento anuló este contrato por la resistencia que tenía, por la resistencia ciudadana que ejercíamos, y porque se detectó que no estaban funcionando los software que ellos traían. Entonces, cuando eso se anuló el contrato. Entonces, en base a esa resolución por la cual se anuló el contrato, algunos ministros sostienen de que, bueno, en este caso ya es inoficioso expedirse sobre la constitucionalidad de algo que ya no está vigente, porque ya no forma parte de nuestra normativa país, ¿verdad? Bueno, entonces, pero si no está firmado y rechazado por la Corte Suprema, puede ser vuelta a estar en estado público porque no está rechazado. No. Al contrario. Justamente la gran parte de la resolución se basa y va detallando la inconstitucionalidad. Va detallando, va argumentando, va dando doctrina y jurisprudencia de por qué es inconstitucional cada uno de estos 3 temas puestos a a consideración y atendiendo el pedido de control de constitucionalidad, ¿verdad? Tanto la entrega de datos como la entrega de función municipal que se la a largo se explaya la Corte diciendo que es una función indelegable. Exacto. Que desde el momento que es impositivo, que desde el momento que el Estado, cuando se crea el Estado, imponen los tributos para mantener el Estado, pero que esa fuerza impositiva la tiene solamente el Estado y eso es indelegable. Y eso recalca hojas y hojas de todos lados que esa función es indelegable, así como la desproporción del pago del servicio, ¿verdad? Que primero decía el 22,75%, pero luego la propia Corte se dio cuenta, algo que nosotros no nos habíamos percatado, que luego se llega al 50% de lo que sería la mejora en la recaudación, entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero entregar el 50%, largamente la resolución explica el daño que haría a las arcas municipales y por tanto a la comunidad, que es la que tiene que usar sus tributos en administrarse, ¿verdad? Claro, el 22,75 ya es un robo a mano armada. Absolutamente, y el 50 ni qué decir. Ni qué decir. El 50 es la mitad del ingreso. Sí, sí. ¿Y cómo? Si la municipalidad de hecho está usando más del 70% solamente en salarios. No, y no. ¿Cuál es nuestro problema en realidad en Asunción? Que se está llevando todos los ingresos, los ingresos genuinos, como los ingresos de préstamos, con bonos o garantizados con bienes municipales, todo termina en una malversación porque la estructura municipal está descontrolada en cantidad de funcionarios, descontrolada con una conjunta que no controla nada, no ve nada. O sea, acá no es problema solamente del Ejecutivo. Acá tenemos un problema real del Legislativo. En aquel momento, en el 2018, nosotros tuvimos el acompañamiento de dos concejales que entendieron la función de representación que tienen los concejales y entonces en función al mandato recibido electoralmente y en función al rol que cumplen y que cobran del erario, o sea, ellos una vez que son representantes, sobre todo acá en Paraguay, nosotros tenemos la representación de toda la ciudad, no es representante de distritos o de barrios. Entonces, alegamos la representación de toda la ciudadanía y basado en eso pedimos que lo que se resuelva valga erga omnes. Y, bueno, para nuestra emoción, la Corte nos concede eso, ¿verdad? O sea, es muy importante leer y releer porque esto sienta un precedente muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y realmente hay algo que siempre me llamó la atención, es que los entes que fueron privatizados, no encontré en ningún lado que pagaran el derecho de piso, digamos, que pagaran un impuesto por utilizar espacios de la ciudad. Por ejemplo, bueno, ese es ni un Tigo, tema ni que ahora... todos los que tienen partes de Copaco o de lo que era Antelco, no pagan nada. Y eso también es un impuesto que está, por algún lado se va. Exacto. Lo que hay que ver es si no pagan nada o quién cobra y en qué se usa. Exacto. Porque dudo mucho que no paguen nada. No puedo creer, de hecho, ahora con la quiebra que tenemos en la Municipalidad de Asunción, una quiebra ya declarada, default, le llaman de una forma un poco más suave, digamos, para no decir que estamos en quiebra, pero la verdad que estamos en quiebra al no poder pagar ni salarios, ni los préstamos, ni los intereses de los préstamos, nada se pero puede los, pagar. Los, está claro que, porque es algo que es universal, que los funcionarios, si se aplican bien las leyes, tienen que pagar de su peculio lo que falta. Bueno, de hecho nosotros tenemos una constitución muy garantista de eso, artículo 106 de la constitución, que dice que si se demuestra que hubo daño patrimonial al municipio, el funcionario público tiene que pagar de su peculio personal. Y específicamente queda reglamentado en la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 276, cuando dice, se refiere al intendente y a los concejales, que dice que tienen que devolver de su peculio personal el daño patrimonial demostrado al municipio. Exacto. Que es lo que estamos viendo en este caso, ¿verdad? Exacto, es así. Así que estamos hoy con la emoción a flor de piel por lo que se resolvió en algo que veníamos discutiendo, que se discutió entre los años 2016, 2017, 2018, y tardamos 7 años en obtener la sentencia del plenario de la Corte, pero bueno, sienta un precedente fuerte, fuerte, porque no es una sentencia tibia la que salió. Bueno, y teniendo... Si bien al final dice... Sí. Sí. Teniendo en cuenta que están han intervenido la mejor administración que hubo en mucho tiempo, como la de Ciudad del Este, y esta que es un desastre desde todo punto de vista, me parece que corresponde empujar para que se amplíen las posibilidades. De hecho, es impensado lo que ocurrió, ¿verdad? Porque meter en la misma bolsa a una municipalidad, a una administración municipal en alza, que va a dejar con deuda cero a su comunidad, como Ciudad del Este, comparar con Asunción, que nos está dejando endeudados hasta nuestros tataranietos y sin haber usado el dinero en la ciudad, es gravísimo, es injusto. Pero solamente en la cabeza de un tipo como Bachi Núñez puede entrar eso, que cuando se documentó, la Contraloría documentó el faltante de los 500 mil millones, ustedes recordarán, allá por mayo, junio del año pasado, sí. Y se derivó esa investigación al Ministerio Público y hubo un pedido de intervención de la municipalidad por parte de algunos parlamentarios. La respuesta de Bachi Núñez fue, denme la cabeza de Prieto y vamos a hablar de la intervención de Asunción. Pero impensado que dentro del año el Contralor iba a hacer ese pedido. O sea, realmente nos quedamos, muy sorprendidos, porque le teníamos al Contralor en una alta estima, ¿verdad? Sabiendo que era un funcionario de carrera. Y entonces nos quedamos sorprendidos del hecho de pedir, pero ahora, cuando se están viendo los resultados y que te dice el interventor de Ciudad del Este no encuentra nada. En 44 días no encontraron nada. No encontró nada que pueda acusar, pero al sin contrario. Embargo, habla de malversación, habla en términos muy gruesos de delitos de la administración. Sin embargo, el interventor de Asunción le escuchamos muy amable, muy hablando de unos desliz en la administración municipal. Por favor, Asunción está que arde. Asunción está destrozada como ciudad y está endeudada. Y queremos saber qué pasó con el dinero que se gastó en la pandemia, los 1.800 millones que ya eran en hecho el administrador de la ciudad cuando eso. Y en ese mismo instante también se compró una mansión en Lambaré y también sus directores se compraron cosa que está en un expediente en el Ministerio Público. Se compraron edificios, casas particulares de los directores. Hoy está imputado tanto el intendente como 22 personas más de su administración por este hecho. pero todo eso tenía que haber entrado en la intervención municipal. Aparte hay otros bonos, no solamente los bonos G8 y G9, está el bono G6, bono G7, préstamo que se sacó para arreglar ahí el mirador de Itaputa Punta, 200 mil millones, que no se hizo. La obra no se hizo, pero desapareció la plata. La terminal de ómnibus no se arregló, pero desapareció la plata. Las 7 cuencas hídricas no se hicieron, pero desapareció la plata. Entonces, no es solamente los bonos G8 y G9, el faltante municipal. Es demasiado grave lo que está ocurriendo. Pero por lo menos hoy, nosotros, los 3.500 contribuyentes que accionamos con la colaboración de estos dos concejales, el concejal Orlando Fioroto y Rosana Rolón, realmente estamos emocionados con la sentencia que salió, más que nada por el precedente que sienta. Más que nada por el precedente que sienta. Y si bien salvamos en esa oportunidad, porque si no, hoy la situación sería mil veces más grave, ¿verdad? Sí, salvamos en esa oportunidad, pero bueno, los desmanes y la mala administración, el caos administrativo y la apropiación del dinero público que hay, hace que caigamos nuevamente en este tipo de situaciones que no tienen que ver ya con el contrato con TX, tiene que ver con otro tipo de malversaciones, pero tenemos que darnos tiempo para celebrar lo que es un gran logro ciudadano. Si nosotros no nos poníamos enfrente y no cuestionábamos y no accionábamos la inconstitucionalidad, hoy no tendríamos esta certeza, que si bien la teníamos porque sabemos leer la ley, pero es muy importante lo que el plenario de la Corte acaba de decir. Es vital lo que acaba de decir la Corte. Ustedes tienen, me dijiste, 20, 18 o 22 funcionarios más. Sí. 22 funcionarios imputados por asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencia, malversación, no sé, creo son 3 o 4 delitos tipificados por los cuales están imputados. Y ya han sacado más o menos los fondos que tiene cada uno para devolver. Esa investigación creo que ya precauteló algunos bienes. No sé si se metió la casa del intendente en esas garantías que tuvieron porque que haber puesto dentro de esa investigación. Está también el quien lo puso dos veces seguidas a Nenecho. Una vez como administrador y otra vez como intendente. Claro, una vez el primero estaba como presidente de la Junta. Y en este caso del contrato con TX es risible, porque en un párrafo de la resolución justamente que sale de la Corte dice, bueno, este contrato de tercerización tributaria se hace la licitación durante la administración de Arnaldo Samaniego. Luego, durante la administración de Mario Ferreiro se firma el contrato. Y luego, este contrato es homologado por la Junta bajo la presidencia de Óscar Rodríguez, quien luego, cuando llega como intendente, anula el contrato. Es un mamotreto lo claro, que hicieron, en realidad. Porque en realidad ya se habían llevado la plata. Y es tan grave todo, porque en realidad, sí. Siempre hablamos de temas económicos, financieros. Y lo peor que nos puede pasar como contribuyentes es tener este nivel de ilegitimidad en el gobierno, este nivel de descreimiento de los contribuyentes. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso que en Asunción estamos sangrando. Y si bien esta sentencia nos da la alegría de, bueno, poner los puntos sobre las íes, pero, entre Nenecho y los concejales que le fueron avalando año por año, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, siempre hubo una mayoría que le avaló, Entonces nosotros entendemos que asumieron la responsabilidad de este caos administrativo financiero que hicieron en la municipalidad. No solamente el intendente y sus directores, también los concejales que fueron avalando los préstamos, avalando las obras de infraestructura que no se hicieron, avalando los servicios que no se prestaron. O sea, ellos se fueron avalando año por año. Claro, Entonces, además también están aquellos que los mandan a avalar. Los dirigentes claro, pero los políticos que, que los mandaron a avalar, que son sus pero lo que verdaderos, son los pasa, verdaderos dueños de Asunción. claro, pero hay que entender que los dirigentes políticos no muestran la cara. Los que muestran la cara y ponen la firma son ellos. Entonces, ellos tienen que saber muy bien lo que hacen. Ellos no pueden decir, a mí me pidió mi jefe No, no, no, no, partidario. no, no. Lo digo, como hay una responsabilidad, una corresponsabilidad en los dirigentes políticos, cuando sus representantes son elegidos para para cualquier cargo, ellos son corresponsables. El problema, Acá lo que Jorge, en este importa caso ahora es cuando. es recuperar la plata de los responsables directos. Exacto, de los responsables directos. Porque ahí hay un punto que hay que entender. La propuesta, digamos, quienes les candidatan son responsables para hasta la elección, pero después son responsables ellos personalmente de lo que hagan en sus cargos. Por más de que sus jefes partidarios le hayan ordenado que hagan, ellos tienen que saber el límite de su mandato y el límite de la responsabilidad, porque la responsabilidad tanto penal como civil recae en los que tienen el cargo. Así que bueno, esa es una discusión muy profunda que tenemos que dar porque estamos hablando de la calidad de la representación, estamos hablando de la de cuánta inseguridad sentimos con los que dicen representarnos. No hay cosa peor que en este momento tener que defendernos de los que dicen representarnos. Que se entienda que los asuncenos estamos que sangramos por la herida con esa situación, ¿verdad? Entonces, comparar a un municipio que está en un caos financiero y con otro municipio que va a dejar deuda cero a sus contribuyentes, y no es posible. No, pero Es además, un. CDE, cuando lo agarró Prieto, era lo mismo que Asunción ahora. Exacto, dice que debían, pues el otro día le llevé al programa y decía que debían 387 mil millones. No Sí. pagaban más salario, no pagaban las cuentas, no pagaban nada. Y hoy casi están terminando de pagar esa deuda que dejan los Zacarías Irún y están también pagando, terminando de pagar la compra que hicieron de los ómnibus eléctricos. Acuérdense de que la administración de Ciudad del Este deja una empresa, una flota de ómnibus eléctricos a su población que hoy está pagando 1.500 guaraníes por pasaje. Ese es el sueño del pibe, ojalá. Y en Asunción podamos llegar alguna vez a tener representantes que piensen en la ciudadanía de esa manera y que bueno, que podamos poner también nosotros ómnibus eléctricos para que la gente pase de un barrio a otro, para que se pueda circular por la ciudad sin tener que tener indefectiblemente en cada casa uno o dos autos, porque si no el caos vial que tenemos está a la vista, ¿verdad? Claro, ahí está el tema. Asunción hace 10, 12 años atrás tenía una o dos cooperativas de choferes a los cuales la municipalidad y los concejales los tenían contra la pared. Al final, lógicamente, creo que la última fue la 14, Sí. quedó tumbada. Yo en Sí. una época fui a hablar con ellos para ver si se podía hacer una unidad entre los usuarios habituales y los choferes para fortalecer la cooperativa. Pero bueno, ya era tarde, ya las cosas estaban muy golpeadas. Sí. Estaban. Pero esas son cosas importantes porque ayudan a que la agilidad del transporte sea mayor y la compra de nuevas unidades no sean requechos traídos de otro lado. Claro, pero imagínate, eso es por el lado de la empresa, pero imagínate por el lado del usuario, Jorge. Claro. Es tan grave que la gente se tenga que levantar a las 4 de la madrugada para llegar a las 7 a su trabajo y que tenga que viajar como ganado colgado de la puerta del colectivo. Por eso mismo, las cooperativas son las que garantizan mejor que los empresarios, que son generalmente dirigentes políticos, que no se fijan en absoluto en cómo vive la gente, en cómo trabaja o en cómo viaja, y dejan a los choferes desamparados completamente. Por eso las cooperativas de usuarios y choferes garantizan el buen funcionamiento. Así es. Pero bueno, tenemos tanto de qué hablar, sí, porque realmente es un... Asunción hoy es una mole de fraudes y desencantos. Pero bueno, estamos felices, los cooperativistas estamos muy felices de que ustedes realmente hayan puesto la primer piedra para poder recuperar Asunción y recuperar un montón de cosas que son muy necesarias para el funcionamiento de la ciudad. Sobre todo nos dan, esta sentencia nos da la alegría, la emoción, las ganas de seguir luchando, de que todavía quedan restos de honorabilidad en lo que tanto reclamamos, pero que evidentemente sí hay gente que todavía se comporta institucionalmente, y entonces es un empujón que se le da a la ciudadanía a seguir participando, a seguir creyendo, y bueno, que unas puertas se te cierran, pero sin falta va a haber lo que nunca puede fallar, Jorge, es la instancia suprema de control, que es la Corte. Y en este caso se portó. Bueno, es una alegría saber que se levantaron con el pie derecho. Y aplicaron el derecho. Y aplicamos el derecho. Bueno, eso es el silogismo lógico y el derecho a las garantías constitucionales que tenemos. Y pedimos el control de constitucionalidad y se hizo. Se hizo. La primera vez en mi vida que la Corte me dio una medida cautelar a los 15 días de haber metido el pedido de la acción de inconstitucionalidad. Esa medida cautelar ya fue un aire puro que nos dieron. Y bueno, después se tardó 7 años en dictar esta sentencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos disfrutando y leyendo. No se puede decir que no la hayan leído, ¿eh? La estudiaron bien. No se puede decir, tardaron mucho. Mucho, pero bueno, hoy tenemos muchos elementos para... Cuatro hojas para por año, pelear a la corrupción. Bastante, ¿eh? Con todas las cosas que tienen que hacer. 7 años. Por eso, 28, 28 páginas son 4 páginas por día, por mes, por año. Bueno, pero realmente se tardaron demasiado. Pero finalmente hoy leemos lo que escribieron y nos va a servir como ciudadanos contribuyentes, de hecho, que activamos por nuestros derechos, ¿verdad? Bueno, espero que puedan recorrer a Asunción, hablar con los vecinos, explicarle lo que significa esto y que en vez de 3.500... suba fuertemente la cantidad de vecinos y vecinas que puedan entender, porque el tema está en que entiendan que lo que se defiende son sus intereses. Justamente les decía esta tarde, esto vamos a tener que preparar una presentación y hacer así en todos lados una presentación para que la gente pueda empoderarse de su derecho como ciudadano contribuyente. La gente tiene que creer en sí misma para Exacto. que no sigan ocurriendo estos desmanes y abusos de poder. Exactamente. La gente tiene que creer en sí misma, saber cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Exacto, sí. Bueno, entonces es toda una... No, nos espera, sí, una larga historia, pero ya con alegría, ¿verdad? Ya con la alegría de mostrar, bueno, miren, esto nos dijo la máxima instancia de control que tenemos como Constitución, que es muy garantista nuestra Constitución, pero normalmente lo que dice el papel está a la raza. Y en esta oportunidad se hizo. Se hizo, se leyó y se puso en una resolución. Así que tenemos esa tarea pendiente. Bueno, muy agradecido por tu exposición, muy contento por lo que se ha logrado. Y contento también de que la Corte se haya levantado con todas las luces y hayan decidido devolverle a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos, porque esto nos lleva Exacto. a ejercer los derechos. Exacto, así es. Muchísimas gracias a vos, Jorge, por el espacio. Yo sé que tenés oyentes que pueden incidir en sus familias. Y entonces esto es un trabajo colectivo, ¿verdad? De la toma de conciencia de nuestro poder ciudadano es un deber colectivo y te agradezco por el espacio. Saludos cordiales a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todas y todos. Abrazo fuerte a vos y a todos los que nos escuchan. Bueno, la retaguardia te saluda. Gracias, gracias, igualmente. Adiós. Adiós, adiós. Buricao, José Asunción Flores en Diapocue. Allí peiponan Buricao con de altura hey. Agendu vosiri, va a poner itapapu. Ureitañe endere lo jorí, saucena capucucucu ojiro abande ari. Amambay culantrillo jarecho ita. Ubitupeyucangrimine, oñimatimoy boña cantero guayshanemo maitei. Botica aguina nua, arroyo pino un saponá, y tal gau, albicu imroti ari, resriñe no petu ubore jobo, ta aguina pamburei pa ume, maba pandei samburicao, co ubia peroi cobo tereré. Acoy arroyo pura, resriñe viva se mova Ayano guayen de pipe o mocuno utilinipa pedí Y tazarán y apreteme y ano cañen huevo con de pura fe Nani hay baigüe se bese mo pirimbamo lo venduya ve Recuerdo que allí fue se te imponte la cueva ya ya no iguaba y moría pues el te dejo peina pagata se moje a huele con de pura que allí voy venio donde saco de brea pero y como ñangare coque ñande sirkuera reje. Bueno, vemos con mucha preocupación que en 7 meses de este año ya han desaparecido más de 1.200 personas en nuestro país, muchas niñeces y adolescentes, mientras las Naciones Unidas proclamaron el 31 de julio como el día contra la Día Internacional contra la Trata de Personas. Vemos que la verdad es que no se hace mucho contra ese flagelo que destruye tantas vidas jóvenes, tantas posibilidades de creación y desarrollo para la comunidad paraguaya y mundial. Es mucha desesperación de tantas familias que buscan a sus seres queridos. Esta iniciativa fue de la Argentina en un espacio para empezar a entender a nivel masivo las raíces del mal para poder desarrollar las herramientas que la combatan. Pero la acción nociva de la actual administración argentina ha llevado no solo a su desfinanciación en un 94%, sino que también desarmó los equipos profesionales, es decir, echó al personal más capacitado, también derogó leyes que permitían detectar en el trasiego en las fronteras o en las llegadas o salidas del país. Es decir, hizo todo lo posible para que esto no se pueda controlar. No hace falta pensar mucho. El actual presidente dijo que estaba de acuerdo con la venta de bebés, niños y adolescentes. Dio su apoyo a la pedofilia y todo esto es el caldo de cultivo para las desapariciones forzadas en un planteo de vigencia virtual más que real de la democracia social. Tenemos que reaccionar. Nuestras niñeces y juventud están acosados por todos lados, no solo por las redes, las drogas, la prostitución en todos los ámbitos, sino también en ser parte como presa de la caterva de seres que se alimentan con sus cuerpos. Son delitos contra la humanidad. En nuestro país también hay una actitud dual en esta situación social que nos desgarra. Mientras el Ministerio de la Mujer hace eventos contra este flagelo, hay sectores oficiales y privados que son muy porosos y permiten que sucedan estos hechos, sea por comercio o creencias pseudo-religiosas, llevando a destinos inciertos a jóvenes, adolescentes y niños, como por ejemplo Ilichita Oviedo Villalba, detenida y secuestrada por fuerzas combinadas del ejército, policía y paramilitares de la droga. Hace poco se rescataron compatriotas esclavizados en el Brasil, donde esa práctica es bastante común. Tengo un momento en que ñeimo a dai poribe imaja tapeña se janma del problema. Mantera yo y coñen de geupea socialmente. Pero cote día a bellas esagina un centenar de jóvenes, estudiantes, del distrito de Capibaribí, San Pedro, movilizándose para exigir la apertura de una universidad nacional en esta localidad. Oyerecoma La Terreno, 1998, voy a Quiriacue. Oye, Oyerecoma parte de la infraestructura. Hoy me acuerdo el compromiso de que oye habilita Tajaja, nunca no doy coyubea. En este momento, los jóvenes se están movilizando acá en el distrito de Capibaribí y otros jóvenes solidarios con la causa de los jóvenes del campo Abellí Oyapojina, capital del país. Voy a repetir, larga lucha de los sectores sociales del Capibaribí. Los movimientos populares, la Omoñepunua, Cueco, Iniciativa PEA, por supuesto, porque son los hijos de los trabajadores y las trabajadoras quienes tienen más dificultad para cursar una carrera universitaria. Por eso es una batalla larga, tendida, difícil, pero que a pesar del tiempo sigue persistiendo, porque siempre hay jóvenes y no tan jóvenes quienes aspiramos a que con la lucha del pueblo, con la fuerza del pueblo, podemos construir un futuro digno. ¿Y qué futuro digno más grande es que los hijos y las hijas de los trabajadores y las trabajadoras tengan la oportunidad de cursar una carrera universitaria? Hoy dos elementos importantes ya de tener en cuenta. En primer lugar, la educación ya en etapa hoy con su IPT y negocio. Es una empresa lucrativa. Ya esas en embala universidades privadas, muchas de ellas irregulares, de garaje, producto de la maniobra politiquera. Estamos en la yapula, engaño, la estafa. ¿Por qué? Porque es un negocio y el sistema lo habilita para que la educación sea un negocio. Este es un grave problema. Otro grave problema hoy es que está creído en la izquierda a las universidades privadas, pero como es costoso, la gran mayoría de los jóvenes terminan desertando por falta de condiciones económicas. Monburío, Juan Joga, obvio pagar alquiler, que pues la cuota, derecho a exámenes, jamás por oportunidades laborales de ninguna manera. Upevare con lucha coin importante. Pero hay hoy otro elemento ya de cojan en cuenta, el elemento político ideológico. Las élites económicas o gobernadas la ñanenetá, doy potay, hoy universidades públicas o garantizaba el derecho a la educación universitaria de los jóvenes, porque en las universidades públicas, pagados por los impuestos del pueblo, pueden entrar los hijos de los trabajadores, de los campesinos, los indígenas. A la educación en esta vez es un privilegio de las élites. Pevare con lucha PEA es muy importante. Ver a los jóvenes combatiendo por sus derechos. Bueno, y hoy, que es 6 de agosto, se cumple un nuevo aniversario, desgraciado aniversario, de la primera bomba atómica tirada en el mundo por el criminal de guerra Estados Unidos, que es un crimen de lesa humanidad. Si pensamos lo que está pasando en Gaza, lo escuchamos al senador uruguayo Oscar Andrade Lallana en el día de Hiroshima y la elección de Gaza. 80 años caía la primera bomba atómica en Hiroshima. 3 días después caería la segunda bomba atómica en Nagasaki. Y el 14 de agosto terminaba la Segunda Guerra Mundial. Unos años después, en 1948, en Naciones Unidas se aprobaba la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. El último informe de la relatora especializada de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que describe de manera muy clara la economía del genocidio en Gaza, coloca un dato: 85.000 toneladas de bombas han caído en Gaza, seis veces Hiroshima. Más de, según datos oficiales, más de 60.000 personas muertas, la mayoría mujeres y niños. Tengo por acá el informe de Médicos Sin Fronteras, que habla de 1.500 médicos y personal de salud que han muerto en Gaza, más de 250 periodistas. La Organización Mundial de la Salud estima que hay un 20% de mujeres embarazadas desnutridas en Gaza. El director, hace 14 días, hablaba hambruna masiva, significa el director de la OMS. Un hambre de una gran proporción de la población, y una gran proporción de la población en Gaza está hambrienta. No sé cómo llamarlo si no es hambruna masiva. Y es provocada, está claro. Y esto es por el bloqueo. Philip Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU, coloca otro dato. En Gaza se encuentra la mayor población pediátrica amputada del mundo. Del mundo. Se estima arriba de 10 niños por día sufren la amputación de un miembro por día, pero además, producto del bloqueo, la inmensa mayoría de estas cirugías son cirugías sin anestesia, Presidenta. Sin anestesia. Esta semana pasada, 5 instituciones de Israel, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto de Ciencias de Weizmann, el Instituto de Tecnología de Israel, la Universidad Abierta de Israel, escriben una carta a Netanyahu. La carta dice: como muchos israelíes, estamos horrorizados por las escenas de Gaza, incluyendo la muerte diaria de bebés por hambre y por enfermedades. Otro fragmento de la carta dice: como pueblo víctima del terrible holocausto de Europa, tenemos que prevenir causar daños crueles, indiscriminados, horrores a hombres, mujeres y niños inocentes. Dice: este es un llamamiento claramente inmoral llevar a cabo actos que, en opinión de juristas de alto nivel de Israel y de todo el mundo, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Alertan además sobre la, comillas, ciudad humanitaria que se queda en Rafah, que es, en opinión de los 5 rectores, opinión que comparto, un campo de concentración. Esta misma semana, informes publicados por 2 prestigiosas organizaciones de derechos humanos de Israel, Tzelem y Human Rights, afirman que lo que se está cometiendo contra los palestinos en Gaza es un genocidio, y que no se cometa ese genocidio en nuestro nombre. Alertas de la OMS, de la Cruz Roja. Dijera Zita Rosa, parece una novela canallesca escrita por un loco. Vale todo ante el genocidio en Gaza menos el silencio, Presidenta. Quisiera que mis palabras fueran a la Embajada de Israel, a la Embajada de Palestina y a Cancillería. Gracias.